La manada. Bienvenidos a un nuevo programa de La Manada. Estamos transmitiendo una vez más desde Radio Nauta. Nos pueden escuchar por la radio 106.3 o por radionautafm.wordpress.com. ¿Cómo andan, chicos? Muy bien, muy bien. Pero antes, también vamos, ya que estamos dando los datos, vamos a dar los datos del programa. Nuestro blog, si nos quieren escuchar o quieren escuchar programas anteriores que están grabados en un player con muy fácil acceso, es tomen lápiz y papel, lamanadavieja.blogspot.com.ar. Nuestro email, si nos quieren contactar, es lamanadavieja@gmail.com y el link de Facebook es La Manada Viaja. Bueno, ahora sí, ya podemos dar inicio. ¿Esa tos, Santi? ¿Qué pasó? Y del viaje volví, vieron... Mucho frío. Sí, estaba frío. Con un poco de catarro. Yo te dije, cuídate el pecho, cuídate el cuello, no, que estoy bien. Tengo un caramelo de propóleo, ¿querés? Dale. Bueno, le contamos a la audiencia, porque nosotros empezamos así a hablar, porque Santi justo tosió. Nos fuimos esta vez a los Himalayas. La producción nos envió a los tres juntos, un viaje muy lindo, pudimos compartir. Hace mucho que no viajábamos los tres juntos. Sí, yo... Sinceramente yo tenía ganas de realmente que viajáramos los tres juntos, pero aparte al lugar que viajamos, nos llevaron a Lhasa, la capital de Tíbet, que es impresionante. Estuvimos ahí visitando el Potala, que es ese palacio inmenso que está encima de esa montaña construido con los techos todos recubiertos en oro. Precioso realmente. Increíble. Además nos da la oportunidad de, bueno, de profundizar un poco más en el tema, de hablar todos más o menos la misma experiencia, porque a veces estamos con un viaje en una... parte del planeta, otro viaje en otro continente y bueno, hacemos un... Sí, aparte va a estar interesante contarle a la audiencia respecto a las distintas visiones, porque siempre cuando viajamos es como que contamos la perspectiva que cada uno tomó del viaje, pero ahora va a estar un poco más. Es como tres visiones de un mismo lugar y creo que bueno, que también conocimos personas muy especiales, que fue un viaje de... Sí, realmente conocí encima, chicos, a mi héroe de la niñez, así que... fue el mejor viaje de la historia para mí. Bueno, ponemos un tema y ahora seguimos contándoles. Si la felicidad ya es nuestra, ¿por qué llegamos aquí y nos volvemos viajeros? Yeah. Acabamos de escuchar a Ishq Dibuti el tema Abrar Ul Haq. Muy linda la música. Bueno, la verdad que tuvimos un viaje bastante largo, ¿no? A los Himalayas, un trayecto, esperar en los aeropuertos. Sí, sí. Llegamos bastante cansados. Decir que nos pudimos comprar unas buenas camperas. Bueno, la mía no era tan buena porque terminé resfriado, pero Juanpi fue el que más se aventuró. Claro, yo les iba a decir, bastante cansados, no sé, porque yo llegué bárbaro. Vos llegaste embaladísimo, nosotros quedamos fundidos, nos tuvimos que ir a tirar al hotel, vos no sé, llegaste embalado, dijo, chicos, se cambió, se abrigó, se fue a recorrer las montañas, no sé por dónde estuviste. No, chicos, a ver, llego así y me llega por internet un mensajito que dice, Pablo, justo salimos ahora 3 horas después de que llegamos a visitar un monasterio perdido en el medio de las montañas, que encima tiene una biblioteca que es inmensa de textos sumamente antiguos y difíciles de conseguir. Y me dijeron, ¿querés venir? Me dijo un estudioso de ahí de Tíbet, y yo estoy justo súper interesado en todas las tradiciones tibetanas, en toda la historia, en toda su filosofía. Dije, ¿cuándo más se me va a dar esa posibilidad? Tal cual. Uh-huh. Así que, bueno, ¿y cómo estuvo? Miren, sinceramente fue impresionante, porque era como era un todo monasterio en Tíbet, perdido en el medio de la montaña, así que para llegar hubo que caminar sus lindas horas, pero los paisajes eran espectaculares, cumbres nevadas, podíamos ver a lo lejos los ríos, los valles, muy muy muy lindo, pero muy exigente también. Y hay que tener estado físico para, sí, caminar ahí. Realmente me di cuenta que no es tan fácil ir a la biblioteca acá en Tíbet. Y aparte pasó lo mejor que me podía pasar en el viaje, que nunca me lo iba a esperar. ¿Quién conociste? Lo conocía Hans Stahl. Espera, Hans Stahl, lo decís como si me estuvieses contando que conociste. ¿Cómo que no? Yo no lo conozco. No, ni idea. ¿Cómo que no conocen a Hans Stahl? No, ¿quién es? A ver, pero no sé cómo hacer para contarle. Hans Stahl es, primero, un multimillonario que se hizo rico porque encontró una mina de diamantes en Sudáfrica. Y a los 21 años ya era absolutamente rico y se dedicó a hacer lo que cualquier persona haría. Que ¿qué? Fue, y empezó a recorrer todo, a ser un aventurero, a recorrer todo el mundo en búsqueda de nuevas experiencias, que es lo que todo el mundo quiere hacer. Y aparte, después empezó a batir récords. Por ejemplo, fue el hombre que fue más abajo en un submarino. Después fue el primer hombre en usar un traje, esos voladores que usan para tirarse en paracaídas. Para jetpack. Exactamente, pero para bajar por las montañas. Después, por ejemplo, fue el primer hombre civil en viajar al espacio. Es un excéntrico. Un súper aventurero, claro. Pero yo encima, les cuento cómo era. Voy subiendo por una mega escalera que son encima, los escalones son impresionantes porque estos senderos están tallados a mano en la montaña. O sea, son miles y miles y miles de escalones que o los monjes del monasterio o los lugareños durante cientos de años han ido cavando en la roca. Son escalinatas inmensas. Bueno, íbamos subiendo por una de estas escalinatas y de repente un recodo. Y cuando se estaba dando el descanso, veo ahí un hombre sentado en una piedra, que es un occidental que estaba descansando así muy agitado, y un guía, otro guía, aparte del que me guiaba a mí. Entonces nos frenábamos, le preguntamos a ver si necesitaban algo. El hombre nos hace seña que no, que estaba perfecto. Y me pareció conocido. Lo miro y era Hans. Casi me muero cuando... Me aprovechaste para hablar, preguntarle, sí, cosas, que te cuente. En realidad casi lo atosigo, pero después esperé a que tomara un poco de aire. Y le pregunté, porque encima hace como 10 años que nadie sabe nada de él. Porque había cumplido toda esta serie de desafíos y de repente es como que se empezó a saber cada vez menos de él. Se sabía que, por ejemplo, iba y compraba en los remates así súper famosos diarios de viaje de Tíbet, o que buscaba unos mapas, pero nadie se sabía qué hacía. O sea, que este hombre, que el sueño que tenía, que lo que se proponía lo lograba, digamos. Tenía todos los recursos. Todo. No todo. Tenía miedo a nada. Sumamente valiente, mandaba. Aparte, sí, un súper aventurero. Entonces le pregunté, le digo, Hans, ¿qué pasó? Yo era, cuando yo era chiquito, vos eras mi ídolo. Yo siempre quería, leía sobre tus hazañas y te quería emular. Y me dice, lo que pasa, dice, que en un momento dije, no hay ningún desafío que realmente sea digno de mí, me dice. Entonces me busqué un verdadero desafío. Y digo, ¿qué desafío? Me dice, y busqué encontrar Shangri-La. ¿Cómo Shangri-La? Que Shangri-La. Shangri-La, para los que no saben, es la ciudad perdida. Es como la Troya de Grecia. Es una ciudad donde dicen que habitan unos monjes que son inmortales y que esos monjes tienen un terrible conocimiento, grandes conocimientos, y que han logrado, a través de técnicas de meditación y de contemplación, descubrir y desentrañar los secretos del universo, pero que viven en un valle perdido que nadie sabe. O sea que el famoso Hans estaba en las montañas buscando Shangri-La. Buscando Shangri-La. Pero existe esa ciudad. Yo le pregunté lo mismo, le digo, pero Hans, eso es un mito, le digo. ¿Cómo que estabas buscando Shangri-La? Y me dice, sí. Me pasé 10 años. Me obsesioné con la búsqueda de Shangri-La. Hasta que hace unas semanas, me dice, me encuentro con unos lugareños y me dicen, ¿saben? Me dice, nosotros sabemos lo que usted está buscando, porque los lugareños siempre se andan contando las cosas, ¿no? Uh-huh. Sobre todo ahí. Y le dijeron que le admitían llevarlo a Shangri-La, pero si viajaban de noche, obviamente. Sí, para que no los vean. Para que no viera por dónde iba, y si no llevaba ningún elemento como un GPS ni nada de eso. Lo único que le permitieron llevar una cámara de fotos, nada más. Y digo, yo ya lo estaba mirando medio raro, pero después me mostró las fotos que son muy impactantes. Después quiero que alguien vea si las puede explicar. Bueno, pero más allá de eso, me dice que después de 3 semanas de estar caminando, llegaron a las cabeceras de un valle y que estaba completamente cubierto por niebla, y empezaron a descender, y de repente la temperatura se volvió mucho más cálida, mucho más linda, y llegaron. Y se encontró con estos monjes. ¿Encontró la ciudad perdida? Sí, ¿era Shangri-La? Yo me quedé helado, sí. Le dije, pero ¿cómo puede ser? Sí, me dice. Me dijo que en ese momento, dice que era como que había tocado el cielo con las manos. Había sí, supongo que se sentirá completamente completo en este momento, de su máximo desafío, se puso una meta final, una persona que toda la vida se dedicó a buscar experiencias cada vez más osadas y finalmente llegar a la cumbre de la incertidumbre, digamos, algo que hasta pareciera mitológico. Ahí estaba. Y lo logró. Claro, eso fue lo impresionante. Estaría feliz, me imagino. Claro, yo también. Le digo, hasta me pareció raro. Le digo, ¿viste? Porque, digo, yo no lo puedo creer. Hay generaciones que han soñado con esto. Y me dice, sí, me dice, llegué. Me dice que los monjes eran muy especiales. Después me dijo un par de cosas más que después vamos a charlar en otros programas, que estaría lindo para charlar. Pero me dice que los monjes estaban todo el día en meditación y abstraídos en su búsqueda interna. Entonces que le ofrecieron quedarse ahí para mostrarle todos sus conocimientos, pero que él dice, no, yo soy un hombre de acción, dice, yo no me puedo quedar así. Y alguien que se mueve tanto, que recorrió los 5 continentes, que viajó al espacio, la verdad que no me lo imagino sentado en la posición del loto, claro, meditando. Dice que no, dice, aparte dice, estaba con toda mi energía, lo veías y le brillaban los ojos, pero cuando dice, bueno, después dice, me contó cómo salió del valle y todo el regreso, pero no me parecía sinceramente tan, o sea, descubrió una ciudad mítica, para mí tendría que estar caminando más o menos sobre las nubes. Lo veía como medio angustiado, como desganado, me lo contaba, ¿viste? Y por ahí quedó muy cansado, 10 años recorriendo el lugar. Pero no, sí, es impresionante, es un hombre con los mejores estados físicos que han existido, pero yo no podía creer. Entonces le digo, pero Hans, ¿te das cuenta lo que lograste? ¿Te das cuenta que has hecho historia? ¿Que se van a reescribir todos los libros de historia que cuando vos muestres esto? Sí, me dice. Entonces le empiezo a decir, pero vos te das cuenta, y le renumeré todas las hazañas que había hecho él, y él, sí, me dice, sí, me sentía con la cabeza, pero como si nada. Entonces en un momento no pude aguantar más y le digo, bueno, Hans, ahora me tenés que decir, ¿cuál es tu próxima meta? ¿Cuál es tu próximo desafío? Y de repente me mira y le vi, los ojos los tenía como súper apagados, así como súper tristes. Ya no tenía la alegría de antes. No, para nada. Y me mira y me dice, ese es el problema. ¿Cómo que el problema, Hans? Sí, ese es el problema. Ya no me queda más nada por conocer. Ya no me queda ningún desafío por cumplir. Ya no me queda nada por recorrer. Vivimos en un mundo de dualidad, donde tanto experimentar trae cansancio. Pasamos nuestros días tomando puntería y no damos en el blanco. La flecha de la verdad, cuando es disparada, consume todo en su trayecto. Su brillo y fulgor es tal que vuelve cenizas todo el resto. Estando en los Himalayas, los tres juntos por primera vez en el año que viajamos, con Mari nos quedamos en el hotel y esperamos al otro día que llegó Pablo. Llegó nuevamente con todas estas cosas para contarnos, con este encuentro con este personaje Hans, este aventurero que nosotros no conocíamos. Y con las fotos de los paisajes. Claro, con estas fotos de lugares míticos, o sea que no nos quedó otra opción que creerle realmente, porque Photoshop en el medio de la montaña es medio difícil de conseguir, esas fotos eran auténticas. Y toda esta historia de este personaje que nada, había conseguido todo lo que se había propuesto, todos los sueños que quería, todos sus deseos, todos sus ideales los había podido lograr y aún así se mostraba insatisfecho. Así que teníamos como una intriga y también queríamos conocer la montaña y el mismo guía, el mismo Sherpa, este pastor de las montañas que lo acompañó Pablo, se ofreció al día siguiente para guiarnos a nosotros también y recorrer un poco las montañas. Sí, aparte está bueno que nos iba dando toda una explicación, ¿no es cierto?, del lugar, de la historia. Era una persona, bueno, lugareña obviamente, y nadie mejor que un lugareño para hacerte el recorrido, porque nos iba contando anécdotas, compartió mucho con nosotros, ¿no? Más sí, que la visita. De hecho, incluso en las escalinatas hay piedras con caligrafías tibetanas escritas en las piedras que le daban realmente al paisaje ese toque. Sí, aparte era muy lindo cuando se detenía y nos contaba, decía, esta frase dice esto, y nos contaba, por ejemplo, una anécdota o una leyenda del lugar. Sí, las tradiciones del budismo, bueno, muy interesante. Y creo que nos ayudó bastante a comprender, ¿no?, un poco lo que le pasaba a este hombre, porque Hans es un personaje medio fuera de nuestra comprensión, me parece. Sí, me parece que es como que a mí lo que me impactó, porque encima era el héroe de mi niñez, es eso. Yo siempre me planteaba, decía, yo quiero ser como Hans, yo quiero cumplir todo eso. Y me fue muy fuerte cuando me dijo, no le quedan más lugares por conocer. No quedan más lugares. Aparte la tristeza, esa como incertidumbre que yo le sentí. Como, ya no sé qué voy a hacer ahora de mí. Pero lo ilógico es eso, ¿no? Porque uno tiene la idea de que cuando cumplís con tus sueños, ya está, tenés que ser feliz, tenés que estar contento. Claro, ya no te quedó más nada, estás completo supuestamente. Sí, lograste lo que querías. Bueno, lo que el Sherpa nos explicó, que él todo el tiempo no está en contacto con gente que va a buscar objetivos al Himalaya, ¿no es cierto? Nuevas experiencias también. No, sí, va a buscar conocer lugares, pero también hay mucha gente que se retira a los Himalayas, que va a buscarse a sí mismo, como distintos tipos de búsqueda. Es una persona que está en contacto todo el tiempo con gente porque se dedica a eso. Con todo el amor del mundo, va guiando por los Himalayas. Y lo que nos comentaba es que Hans había logrado conquistar el mundo. Pero su tristeza se debía a que no había logrado conquistarse a sí mismo. Sí, igual, yo me acuerdo cuando él dijo eso. Igual fue raro porque yo no recuerdo que haya explicado qué significaba conquistarse a sí mismo. No, porque es una persona que no explicaba mucho. Simplemente decía la palabra precisa en el momento preciso. Pero te dejaba pensando. Muy enigmático. Además, un pastor, un guía, que vos lo ves en segundo plano, casi invisible. Y de golpe, cuando nos estamos cuestionando este tema de Hans, el gran aventurero que se encontraba bastante perdido en la montaña, Nos vino con una respuesta bastante contundente que nos dejó reflexionando. La verdad es que estuvimos hablando mucho el tema, chicos. Sí, es muy gracioso porque es la típica. Nosotros pensamos que las grandes reflexiones vienen de grandes filósofos, y una persona tan sencilla pero con una vida tan rica es como que tenía la capacidad de observación y decirnos, bueno, ¿qué tal si nos planteamos esto? Tú, ahí. ¿Y qué sería conquistarse a sí mismo? Pequeña pregunta nos planteaba el Sherpa. Yo, para mí, tiene que ver con saber quiénes somos. O encontrar las cosas que nos gustan, las motivaciones en la vida. Porque todo es tan cambiante, ¿no? Lo que nos gusta y las cosas que queremos hacer, los objetivos que nos ponemos. No sé, es difícil, ¿no? Conocerse a sí mismo. Sí. Por eso, chicos, me acuerdo cuando le pregunté directamente al Sherpa qué quería decir con... Ah, ¿vos le preguntaste? ¿Cuál era su... Pero eso se lo perdí. No lo compartió con nosotros. No nos dijiste nada. Bueno, les cuento lo que dijo, lo tengo anotado. A ver. Dijo, los sabios de las montañas dicen que hay que ser esclavo de la libertad. Chan. ¿Perdón? Esto significa que uno puede tener deseos, pero hay que ser el amo de ellos y no su esclavo. Upa, pero... ¿Qué tal? Sí, no es... Igual es muy difícil ser esclavo de la libertad. Es una idea como que contrasta mucho. Es un tema que lo vengo meditando, chicos. Y creo que lo que se refiere es que... Este tema, ¿no? Cuando dice ser amo de los deseos y no su esclavo. Quizás pasa que a veces conquistarse a sí mismo tiene que ver con eso. Con conquistar lo que uno quiere o entender si es... No ser esclavo de las cosas que queremos, digamos. Claro, a veces los quereres de uno lo guían en la dirección de los propios quereres y no en la que uno quiere. Sí, muchas veces nos terminamos frustrando incluso. Es como plantear medio una elección, como decir, no es que tan solo lo que quiero me impulsa, sino que puedo elegir. De alguna manera, lo que plantea es como una dicotomía interna, como si hubiera dos aspectos adentro de uno. Como si los deseos de uno te empujaran hacia un lugar que muchas veces quizás no es el que uno conscientemente elige. Como uno puede elegir en función de algo que va más allá del deseo que uno tenga. Igual siempre estamos queriendo cosas. O sea, es muy difícil ser amo de las cosas que queremos, ¿no es cierto? Porque en nuestra vida cotidiana, o sea, todo el tiempo estamos queriendo emprender un nuevo viaje o nos ponemos nuevos objetivos de mudarnos a una casa más grande, más cómoda, que quiero aprender un nuevo instrumento, o no sé, o que quiero empezar una dieta macrobiótica. Todo el tiempo estamos queriendo cosas. Entonces es como una idea medio abstracta también. Sí, es un tema que también a veces los quereres son factores que te empujan en la vida a hacer cosas, a estar activo. Entonces por eso es un tema que me parece... Obviamente el Sherpa desde la cultura del Tíbet, de los Himalayas, del budismo, de la renuncia, tienen un enfoque de la vida que es bastante distinto al nuestro. Por eso creo que es un tema que está interesante para reflexionar y para tratar de interiorizar. Yo creo que lo que más importante, o sea, tomo de todo lo que nos contó el Sherpa, ¿no? Es que él lo que nos decía es que todas las personas tienen diferentes capacidades y aptitudes para lidiar con sus propios sueños. Y los sueños y los objetivos de uno pueden estar encaminados hacia un lugar o a otro, ¿no? Pero que eso es imposible frenarlo, que las motivaciones y los quereres van a estar siempre presentes en la vida de uno. Pero sí, lo que me dijo, que me impactó mucho, es que uno puede evitar actuarlos, ¿no? Que hay cosas que queremos que son desarrollantes y hay cosas que queremos que a veces no son tan constructivas. Creo que el problema pasa por ese lado, ¿no? Porque a veces no es una cuestión del querer o del deseo en sí, sino es el tema de tener la idea de que hay un deseo en particular que te va a redituar cierta felicidad o ciertas cosas, y en realidad no es así. Es una idea que uno tiene. Uno se puso esa idea, esta acción, o cuando logre cumplir algo voy a ser feliz. Como quizás le pasó a Hans. Él se había propuesto, bueno, cuando consiga... conseguí conocer y descubrir Shangri-La, la ciudad perdida, ya está, voy a estar completo. Y él necesitó experimentar eso. Es que no se pueden reprimir las cosas. O sea, uno o las comprende o las experimenta. Lo que pasa que a veces esas cosas, qué sé yo, yo creo que lo que le pasó a Hans fue que se puso un objetivo muy grande que lo desbordó a él. Sí, me parece que lo que le pasó a Hans fue que lo que decía Santi, es como que esa idea de que uno logra la felicidad, porque lo que estaba detrás de esa búsqueda era alcanzar la felicidad, decir, lo logré para mí. Y está bien, lo logro. ¿Y qué hay después de eso? Es como que era la búsqueda de la felicidad basada en un rasgo externo y bastante efímero. Por eso, es que cuando depositamos tanto en un objeto o una situación, a veces esa felicidad cuando dura un momento... Pero dura lo que dura, o sea, no es una felicidad eterna, ¿no es cierto?, de libertad. Es algo bastante concreto y hasta cierto punto efímero, me parece. Claro, el planteo es, ¿hay algo que realmente dé como resultado un estado interno de felicidad más que no dependa de esta situación externa, de lo imperecedero? Eso, creo que estos temas tienen que ver con este tema que nos planteaba el Sherpa de los deseos y demás. Creo que estamos como para seguir meditando sobre el tema. El tema que él nos planteó, vuelvo a lo que tengo anotado acá en la libretita. Conquistarse a sí mismo. Conquistarse a sí mismo. Bueno, es algo que nosotros no podemos decir. Creo que cada uno tiene que descubrirlo por sí solo. La manada viaja. Los humanos se desplazan buscando nuevas experiencias. ¿Qué los impulsa? tantos caminos, pensando que estaba cerca de la meta y pronto se terminaron. Soñé tantos sueños y me desperté en la mañana con el dolor a mi lado. Deseé la felicidad adornada por mis deseos y no la pude encontrar. Imaginé mi vida rodeada de aplausos y no había nadie a mi lado. Caminé tantos pasos y no me llevaron a tu puerta. Tú, tan solo tú, puedes darme lo que busco. Hasta las 6, seguimos con La Manada, de viaje por el universo. Bueno, yo también me quedé pensando, ¿no? Y tuve por suerte la posibilidad de charlar un rato con el Sherpa, que está bien, no querer cosas es imposible, porque todo el tiempo estamos queriendo cosas nuevas o estamos buscando sí, cosas siempre nuevas. Surge algo, una motivación, un deseo. Pero lo que él me decía, que bueno, que la base es, no es no querer cosas, sino que a veces podemos alquimizar las cosas que queremos o las cosas que sentimos. A ver, ¿cómo alquimizarlas? ¿En qué sentido? Reciclar ese mismo querer en algo más desarrollante, ¿no es cierto? Por ejemplo, me venía la imagen de cuando alguien quiere dejar de fumar, ¿no es cierto? Que quiere fumar un cigarrillo y dice, no me lo voy a fumar. Elijo no fumarlo. Entonces sale a caminar para poder reciclar esas ganas de fumar, ¿no es cierto? Y lo hace en algo que es totalmente constructivo para su salud. O cuando alguien se enoja entre una situación que te plantea la vida y te enojas, es como que decidís no pelearte, estás eligiendo no actuar ese enojo. Sí, igual, ojo, ¿eh? Ahí, porque por ejemplo, el ejemplo que vos me decías de alguien que sale que quiere fumar y sale a caminar, lo veo bien concreto, porque tenés toda esa intención de prenderte un pucho, decís, bueno, no. Todas estas ansias y esto lo voy a canalizar caminando. Pero muchas veces cuando uno se enoja, dice, bueno, no lo voy a actuar. Y en realidad lo que está haciendo es contenerse o reprimirse, pero toda esa mala onda, esa bronca te queda adentro rebotando de un lado para el otro. Sí, bueno, eso... Tengo un ejemplo en función de esto que están contando. El otro día estábamos con un amigo que se terminó enojando, estábamos trabajando en el jardín, regando y demás. Y él se enojó por una situación particular. Agarró la pala y empezó a cavar, a hacer pozos y convirtió la energía de su enojo en fuerza. Esto lo estoy deduciendo en este momento y dándome cuenta en función de lo que dicen. Y terminamos plantando unos árboles y fíjate, de esa manera pudo encauzar esa energía en algo productivo. No ahí está mal. Sí, ahí no, ahí está bárbaro porque ahí sí no es que le queda dando vueltas, sino que la utilizó para algo. No, claro, es que sí. La idea del Sherpa era eso, que esa sensación la usás y la aplicás para algo desarrollante. A ver, entonces es como que tenés todo ese cúmulo de deseo y de energía y en vez decís, bueno, yo lo quiero para esta cosa. Primero decidís no actuarlo y después no te quedás con eso adentro que no sabes qué hacer, sino que lo enfocás en otra cosa que está buena. Sí, incluso cuando elegimos no actuar, ¿no? Un querer, una sensación, cuando elegimos no actuarlo, con el tiempo es como que va perdiendo fuerza. Sí, eso es cierto, es como que hay veces que pareciera que sos como presa de las ganas de algo, ¿viste? Quiero hacer esto y es como que no lo podés contener. Y al principio los impulsos te llevan a hacerlo, no lo podés frenar, no hay forma. De una, vas y lo haces. Y hay otras veces que decís, sí, tengo un montón de ganas, pero lográs decidir por algo, porque tomás la decisión y decís, no lo voy a hacer. Pero no por reprimirlo, tenés una idea de por qué no lo vas a hacer, porque esto va a tener consecuencias, porque esto no me hace bien, por ejemplo, fumar. Y es cierto que te quedan las ganas, pero ya son como ganas. Es como que, a ver, por más ganas que hayas tenido de fumar, si no fumaste, no te hizo mal a los pulmones. No fumaste, te quedaste con las ganas. Es cierto que creo que en un momento cuando Hoy estaba leyendo las notas que había tenido sobre lo que hablamos con el Sherpa y demás, y comencé como a enredarme, ¿no? Porque es un tema que es complejo. Pero cuando uno ve situaciones cotidianas de la vida en la cual el deseo aparece, porque es parte de la vida, y uno toma estos elementos para lidiar con eso en forma creativa, se vuelve algo muy útil. Sí, aparte es más, cuando te quedas con el deseo y con las ganas, después de un tiempo que como que aprendes a manejar eso, a decidir que no, es como que después es como que va perdiendo fuerza y te queda como una idea. Decís, che, qué lindo sería prenderse un pucho y fumar ahora en este momento. Y poco a poco es como que... Pero queda solo como algo que pensás. Sí, tal cual, y es como que va perdiendo fuerza. Y en otro momento, después de mucho tiempo, te das cuenta, decís, che, yo en este momento lo primero que haría sería prenderme un cigarrillo. Y ahora es como que se fue. Ni siquiera aparece, queda solo en un recuerdo lejano. Sí. Saben que me contrastaba mucho, ¿no?, el tema de esto de las personas que quieren cosas todo el tiempo, ¿no? Porque me sucedió que tengo una amiga que solían regalarle mucha ropa cuando era chica, ¿no es cierto? Que era como un premio incluso. Ah, bueno, aprobaste esta materia, vamos que te compro algo de ropa. Saliste bien en la clase, en el concierto de piano, vamos que te regalo ropa. Y era como que siempre le regalaban ropa. Sí. Entonces es como que ella se acostumbró a eso, ¿no? Era como parte de su vida natural y todo el tiempo pretendía que le sigan regalando ropa. Y en un momento dejaron de regalarle ropa, pero ella siguió con el hábito de comprarla. Entonces todo el tiempo se compraba hasta que en el ropero tenía cosas sin estrenar incluso. Es como que ella eligió eso, ¿no? No podía frenar de comprar ropa. Y me hizo contrastar mucho con lo que una situación que me pasó con el Sherpa, en la que yo no podía creer, vieron que estaba vestido muy sencillo. Sí, súper. Tenía una túnica finita que no entiendo cómo lo protegía. Yo tampoco, del frío, tampoco, ¿no? Bastante raída, digamos, se ve que tenía sus años. Y yo quedé tan contenta con la visita guiada que nos hizo y todas las explicaciones que nos dio, que le quise regalar la ruana que yo tenía puesta. La que habías traído de Perú, la ¿sí? que habías llevado. Bueno, que es toda, viste, con tonos camels, marrón. Sí, que está hecha con lana de alpaca. Uh-huh. Se la quise regalar para que se abrigue, para que tenga algo nuevo, algo que yo quería darle del corazón, y él me dijo que no podía aceptarlo. ¿Por qué? Pero me iba a explicar por qué. Me contó la historia de un monje que había llegado a su templo diciendo que había renunciado a todo y que él no quería que le pase la historia de este monje, ¿no es cierto? Este monje no poseía nada más que dos cosas. Tenía la túnica que llevaba puesta y una de repuesto, por si se le mojaba o se le rompía. Un día ese monje salió a mendigar comida. Cuando volvió, descubrió que una rata se había comido su túnica de reserva. O sea, la otra tenía tan solo dos posesiones. La túnica que él usaba y una más, y vuelve y había perdido esa otra túnica. Exactamente. Entonces decide comprar un gato para que se coma todas las ratas. Claro, entonces le cuida la túnica. Exactamente. Pero todos los días tenía que caminar hasta la aldea más cercana para conseguir leche para su gato. Y la aldea más cercana quedaba a 10 kilómetros. Imagínate el tiempo que te lleva para un monje en el medio de la montaña recorrer a pie esos 10 kilómetros para ir, comprar leche y los 10 kilómetros para volver. Claro, me imagino encima cómo iba a ser, o sea, monje, meditación, 10 kilómetros de ida, 10 kilómetros de vuelta, poco tiempo le queda para sus prácticas, sinceramente. Entonces el monje decide comprar una vaca. Pero entre la vaca y el gato, o sea, la vaca hay que atenderla. ¿Para qué quería la vaca? Para darle leche al gato. En vez de ir hasta el pueblo a comprar leche, compra una vaca para ordeñarla y ahorrar tiempo, digamos. A ver, para que te sigo la historia. El monje tenía ropa que se la comían las ratas. Se compra un gato para que ataque las ratas. Se compra una vaca para que le dé leche para el gato. Pero tenía tantas necesidades que atender del gato, ordeñar a la vaca, darle de comer a la vaca, que no le quedaba el tiempo necesario para realizar todas sus prácticas. Totalmente desbordado, el monje pensó que la solución era casarse. Conseguir una mujer que se ocupe de todas esas necesidades. Claro, así él podía meditar. Y así fue que el monje, que había renunciado a todo, se vio atrapado por todas las cosas a las que había renunciado. چستانات وانم بی باد کشید بارتان نتوانم من بنده آن دمم که ساقی گویات یک جام دیگر بگیر و من نتوانم کشید بارتان نتوانم من بنده آن دمم که ساقی گویات یک جام دیگر بگیر و من نتوانم Diario de un viaje, India, enero de 2013. Esta historia me la narró un anciano en la aldea de Dehradun. Hace muchos años había un gran maestro espiritual que era conocido en todas las regiones al norte y sur de la India. Se encontraba de viaje junto a sus discípulos, recorriendo las distintas ciudades del país. Seguidores de todo tipo se acercaban al maestro para estar en su compañía y disfrutar de su presencia. En esa misma ciudad, en Dehradun, había un seguidor muy particular que un día se acercó al maestro. Estaba completamente borracho y era conocido en todas las regiones de la ciudad por ser un borracho que siempre caminaba de un lado para el otro. De día y de noche estaba completamente embriagado. No conocía la sobriedad y cuando se acercó, caminando en forma zigzagueante hacia donde se encontraba el maestro, los discípulos quedaron consternados ante tal personaje. El maestro, sin embargo, lo recibió y se puso a hablar en su mismo lenguaje, actuando como si él también fuera un borracho. Lo abrazó y le preguntó sobre su vida. El borracho dijo que estaba muy bien, que sus días estaban llenos de devoción y que cantaba bhajans y meditaba. El maestro, en un momento de la conversación, le preguntó detalles personales y le hizo una pregunta muy específica. ¿Cuánto era que estaba tomando? A lo que el borracho contestó que tan solo 4 botellas de licor por día. Tan solo 4. El maestro rió junto a él y antes de despedirse le hizo un pedido en un tono levemente serio. Le dijo, tengo un favor que pedirte. Tú que eres mi seguidor, ¿lo harías? Oh sí, maestro, haría cualquier cosa que usted me pida. Cualquier cosa la puedo hacer, sin dudar. Entonces, el maestro le dijo: muy bien, tengo un pedido que hacerte, pero será algo muy difícil. ¿Realmente estás convencido de que lo podrás hacer? Y el borracho dijo que sí, que cualquier cosa no había límites para él. Cualquier cosa podía lograrla. Y el maestro le dijo: muy bien, en vez de tomar 4 botellas de vino por día, debes tomar 3. El borracho muy seriamente lo miró y le dijo: maestro, por supuesto que lo haré, voy a cumplir con esta promesa. Y cada día, en vez de tomar 4, tomaré 3 botellas. Así se despidió, en forma muy amena y con su paso zigzagueante, se fue como había entrado al salón. La escena despertó una polémica bastante grande a todos los que estaban alrededor. Fue motivo de muchos comentarios, algunos serios y otros jocosos. Así fue que el maestro y los discípulos siguieron recorriendo las distintas zonas del país. Y pasaron los años, pasaron 2 años, hasta que volvieron a la ciudad de Dehradun. Y fueron visitados por muchas personas que eran muy cercanas a este maestro, y un día se acercó el borracho. La misma escena se repitió. El borracho se acercó, caminando también en forma zigzagueante, y el maestro nuevamente volvió a hablar con él, como si también él fuera un borracho. La misma pregunta le hizo el maestro antes de despedirse. Y el borracho le dijo: sí, sí, sí, maestro, lo que usted me diga lo podré cumplir. El maestro le pidió algo muy específico y le dijo nuevamente: esto es algo muy difícil de lograr. Solamente a ti te lo puedo pedir. El borracho dijo: maestro, usted sabe que yo haré lo que usted me pida. Muy bien, ¿podrás beber 2 botellas de vino en vez de 1 por día? ¿En vez de 3? El borracho dijo que sí, que con 2 botellas él estaba seguro que iba a poder disciplinarse. Así fue que pasaron los años y cada vez que el maestro volvía a la ciudad de Dehradun se encontraba con el borracho y cada vez le pedía que beba más, hasta que el último año el borracho se acercó, pero esta vez no caminaba en forma zigzagueante, caminaba en forma recta y su porte era muy distinto. Él ya bebía tan solo 1 copa por día. Y el maestro esa vez lo miró con ojos serenos y los dos entendieron lo que iba a ocurrir. El maestro le pidió: ¿podrías dejar de beber ya? ¿Lo harías por mí? Y el borracho, que ya no era borracho, dijo: claro que podré. Bueno, finalmente así, estamos terminando con el programa. Los esperamos la próxima semana, el próximo martes, una vez más a las 5 de la tarde, aquí por Radio Nauta. Pero para despedirnos los dejamos con música y poesía. Viaja, recorre toda la tierra. ¿Qué harás cuando no haya más lugares para conocer? See, cutting in the kalia, cut the kalia, and the tomaste tantas formas, brillos y colores, cubriéndote con el manto de la mente. Con asombro te miraste en el espejo y te enamoraste de tu propia creación. Bailaste frenéticamente con un sinfín de partners, buscando el olvido en sonrisas. Pero al final, llegó el hastío. De nuevo te miraste al espejo y solo encontraste lágrimas. Tocaste tu corazón y lo encontraste frío. Quítate los velos de los disfraces y entonces deja que te mire cara a cara. Deja que mis ojos miren extasiados tu belleza. Deja que este ronco cantor cante tu magnificencia. Deja que mi corazón sienta tu realeza. Una vez más la manada se dispersa en la llanura y en cada rincón de la ciudad. Alale, alale, alale, alale, alale. La manada.